Andalucía a las 2. Noticias en Canal Sur Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A medida que avance la jornada esta tarde, la probabilidad de lluvias intensas irá en aumento. A medianoche, la Sierra de Grazalema en Cádiz, la Serranía de Ronda en Málaga, la zona de los Puentes en Jaén Capital y Jimena de la Frontera en el campo de Gibraltar entrarán en aviso nivel rojo de la EMET ante la posibilidad de que caigan hasta 150 litros en tan solo 12 horas. La Junta ha elevado la situación operativa de emergencia desde el nivel 1 hasta el 2 tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía para analizar lo que se nos viene encima. Además, se suspenden las clases en colegios e institutos. Inma Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Las clases se suspenden este miércoles presencialmente en colegios e institutos y en función de la evolución de las previsiones es posible que también el jueves los alumnos se queden en casa. Se activarán las clases telemáticas, tal y como se hizo en pandemia. Las universidades tienen autonomía y decidirán a lo largo de la próxima tarde. Así lo anunciaba el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Ojo, estoy hablando de la actividad presencial en colegios e instituto. Esto quiere decir que las clases se van a impartir, se impartirán a distancia de forma telemática, ya que nuestros centros cuentan con medios necesarios para ello. Esto ya se introdujo, se acordarán ustedes, cuando la pandemia del COVID, donde hicimos un proceso de adaptación de los colegios para dar clases telemáticas. ¿Por qué digo excepción de Almería? Porque ahora mismo, en este momento, las condiciones climáticas en Almería no recomiendan que se tengan que suspender las clases, porque no hay, en principio, fuertes precipitaciones de agua, ni tampoco vientos que pudiesen suponer un peligro. Ahora mismo, la provincia de Almería va a estar en evaluación a lo largo del día de hoy y podría ser que a lo largo del día adoptáramos la medida de incorporar también la provincia de Almería a esta suspensión de actividades de presencia lectiva. Esta tarde se va a sonar el Saler en las comarcas que están en mayor riesgo, las de Grazalema, Ronda y la urbanización Los Puentes, en Jaén. Se esperan las mayores lluvias en lo que llevamos de siglo. Todo se debe al fenómeno denominado río atmosférico. Ha partido desde el Caribe, ha recorrido 7.000 kilómetros desde allí recogiendo toda la humedad y empezará a descargar a partir de las 9 de la noche por la provincia de Huelva. El Gobierno Central ya ha puesto a disposición de la Junta todos sus medios disponibles, desde la Unidad Militar de Emergencias hasta Protección Civil, por si fuera necesario ante los avisos de fuertes lluvias y viento previstos para las próximas horas, especialmente para este miércoles. El delegado del Gobierno de España en nuestra comunidad, Pedro Fernández. Todas las capacidades del Gobierno, desde la UME hasta Protección Civil, van a estar dispuestas y a disposición de esta emergencia que, como digo, exige la máxima precaución de todas las personas. En Jerez, un día más, muy, muy pendientes del caudal del río Guadalete, que sigue en torno a los 6 metros, y también de las previsiones en la Sierra de Grazalema para las próximas horas, con aviso rojo de la Agencia Estatal. Marga Negrín, buenas tardes. Buenas tardes. La borrasca Leonardo pone en peligro importante a Jerez y peligro extraordinario a Grazalema. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar los 100 litros en 12 horas y 150 en 24. El río Guadalete está en nivel naranja, a punto de llegar al rojo en 5,99 metros. En Jerez siguen desalojados 38 vecinos. Se analiza la situación a esta hora en el puesto de mando avanzado para establecer esta tarde nuevos desalojos. La situación hidrológica es extremadamente compleja y desde los ayuntamientos se difunden mensajes de precaución y consejos a la ciudadanía. En la comarca del campo de Gibraltar, todos los municipios se preparan para lo que está por llegar en las próximas horas, especialmente atentos en Jimena de la Frontera. Esta noche se activa allí también el aviso rojo por intensas precipitaciones. Ana Torregrosa, buenas tardes. Buenas tardes. Jimena de la Frontera mira de nuevo con preocupación a los cauces de los ríos Hoz Garganta y Guadiaro. Ya se han desbordado en varias ocasiones en estas últimas semanas y la situación puede repetirse. Y es que el municipio está desde esta noche y durante todo el día de mañana en aviso rojo por fuertes lluvias. Pueden caer hasta 200 litros por metro cuadrado en 24 horas en un municipio ya de por sí muy castigado con estos últimos temporales. Los daños superan hasta el momento, según la estimación del consistorio, el 1,5 millones de euros. Y en Málaga, la comarca de Ronda entra también esta medianoche en aviso rojo con la previsión de que puedan caer hasta 200 litros de agua en 24 horas. Encarna Maldonado, buenas tardes. tardes. Buenas tardes. A esta previsión de lluvia se suma el viento con rachas de 80 kilómetros. Los municipios afectados han empezado a tomar ya medidas complementarias a las de la Junta. Por ejemplo, en Ronda el ayuntamiento ha acordado cerrar parques y jardines, también los monumentos, la biblioteca o el cementerio. Y en pueblos como Genalguacil, su alcalde llama a la prudencia porque es una lluvia muy fuerte que llega después de los destrozos de la borrasca de hace solo unos días. También se activará el aviso rojo en la zona de los puentes en Jaén capital. Recuerden, la semana pasada se tuvieron que producir desalojos preventivos de vecinos en esa zona por la crecida del río. El Consejo de Ministros de la semana que viene va a aprobar medidas para proteger a los menores de 16 años de los contenidos ilegales en redes sociales. Para ello, el Ejecutivo reformará el Código Penal y aprobará una ley orgánica específica. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre de gobierno que se celebra en Dubái. Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. Las plataformas tendrán que implementar sistemas de verificación efectiva, no solo casillas de verificación, sino barreras que funcionen. Desde el ámbito de la salud vienen advirtiendo ya hace tiempo de los daños que el uso de los móviles y las redes sociales pueden provocar en los menores. En este sentido hemos hablado con María Vidal, es neuroradióloga en el Hospital Regional de Málaga y miembro del movimiento Adolescencia Libre de Móviles. A los 12 años un niño no debe entrar en TikTok porque su atención, yo a nivel médico lo veo muy claro, porque su salud mental, su salud física, su atención, su desarrollo cognitivo va a ser peor si está enganchado a TikTok o no enganchado. O si simplemente entra en TikTok o si no entra. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la subida de las pensiones tras trocear el decreto ómnibus, rechazado la semana pasada, recordamos, por mezclar esa medida con otras disposiciones del llamado escudo social, en especial la prórroga del veto a los desahucios para personas vulnerables. Ahora quedan, eso sí, 2 semanas para que la Cámara Baja le dé el visto bueno con una mayoría suficiente. Araceli Limón, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora en un decreto van la revalorización de las pensiones, las contributivas y de clases pasivas en un 2,7, las mínimas en más de un 7% y las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares en un 11,4%. Quedan por delante, como tú decías, 2 semanas para negociar en el Congreso. La ministra portavoz, Elma Sainz, ha dicho que el Gobierno considera que todas estas medidas son buenas, por lo que se abrirán cauces de diálogo con todos los partidos políticos, en especial con aquellos que apoyaron la investidura. El Consejo de Ministros también ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de este año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Una medida, eso sí, que no se va a aplicar en aquellos casos en los que el arrendador sea propietario de 1 o 2 viviendas. La Fiscalía de Andalucía ha archivado las denuncias de cribado de cáncer de mama al no haber indicio penal contra el actual presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y la consejera de Sostenibilidad, Catalina García, ambos aforados. Javier Ronda, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Carpetazo a las 3 denuncias presentadas por Adelante Andalucía, Izquierda Unida y el Defensor del Paciente, con los altos cargos de la Consejería de Salud que tuvieron en su tiempo, por el caso de los fallos en los cribados del cáncer de mama. Eso sí, la Fiscalía remite las denuncias de 16 mujeres a 6 fiscalías provinciales. Son las de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, para que investiguen cada uno de los casos de forma individual y separada. El presidente del gestor de la infraestructura ferroviaria de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha asegurado hoy en el Senado que la red ferroviaria española no está colapsada y ha defendido también que es segura y que todos los trabajadores de la compañía están trabajando para ello. Los sucesos que ahora nos están embargando a todos pueden afectar a los ciudadanos en esa percepción, pero me remito que trabajaremos día a día para revertir esa actual sensación de inseguridad que ahora parece que flota en todo lo que significa cuando se nombra la palabra DIF. Por su parte, los sindicatos ferroviarios se han concentrado hoy frente al Ministerio de Transportes para exigir responsabilidades por los accidentes ocurridos en Adamuz y en Lleida. En Canal Sur, uno de sus portavoces, Salvador Durán, ha confirmado que mantienen la convocatoria de huelga para la semana próxima. La huelga de la semana que viene es una huelga, es un intento, una protesta y un llamamiento al conjunto de la sociedad, al conjunto de la clase política, a los gobernantes, para que haya un debate en la sociedad sobre el modelo de ferrocarril que tenemos. El paro ha subido en algo más de 8.000 personas en enero. En Andalucía han sido 30.392 los nuevos desempleados en todo el país. El sector más castigado ha sido el de los servicios por la finalización de la campaña navideña. Todas las provincias andaluzas han aumentado las cifras de parados y todos los sectores, menos la construcción y el colectivo sin empleo anterior. 2:10, vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para las próximas horas. Viene la cosa muy, muy complicada. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. A partir de esta tarde en Andalucía, la borrasca Leonardo dejará precipitaciones fuertes y persistentes y viento más intenso. Esta tarde las precipitaciones se generalizarán, serán débiles y ocasionalmente moderadas, aunque a últimas horas de la tarde serán más intensas y se extenderán, con peligro importante ya a últimas horas por precipitación fuerte, con acumulados que pueden superar los 30 litros por metro cuadrado en una hora en Grazalema. El viento esta tarde será el oeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en litorales y zonas altas. Al final del día arreciarán los vientos en el litoral atlántico con rachas muy fuertes. Peligro importante por rachas que pueden superar los 100 km por hora en el estrecho y atención también a los 80 km por hora en zonas del oeste y sur de la comunidad. Es una información de AEMET. Y en cuanto al deporte, terminó la jornada liguera para los andaluces con derrotas del Sevilla y del Málaga. También anoche se cerró el mercado de fichajes, pero con pocos movimientos. ¿No es así, Nacho Bento? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues uno por cada equipo de los nuestros en la máxima categoría. El último en llegar, Álvaro Fidalgo, procedente del América de México y que firma hasta 2030. Será presentado esta tarde a las 6. En el Sevilla, que cayó derrotado anoche 4-1 en Mallorca y que se queda a 2 puntos de la zona de descenso, la única incorporación ha sido la del francés Mopé, autor del gol del honor sevillista. En segunda, movimientos en todos los equipos andaluces en esta ventana invernal, a excepción del Málaga, que perdía anoche en Miranda de Ebro, primera derrota del Málaga en la era Funes frente al Mirandés por 2-1. 2:11 hasta las 3, todas las noticias de Andalucía, del resto de España y el mundo, aquí en Radio Andalucía Información y en Canal Sur Radio, con la realización técnica de Juanjo González y la producción de Patricia Trigueros. Simple. Simple. Simple. Simple. Simple. Simple. La S suena distinto en cada rincón de Andalucía, pero el mensaje es el mismo. Más simple, menos trámites. Con el Plan Andalucía Simplifica, reducimos papeles, esperas y desplazamientos. Conoce todas las medidas en andaluciasimplifica.com. Junta de Andalucía. Andalucía a las 2, con Jorge González. Muy pendientes durante toda la mañana de esa reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía para analizar la situación que se nos viene encima a causa del temporal, medidas importantes las que se van a tomar, las que ha decidido la Junta, que ha elevado, entre otras cosas, la situación operativa de emergencias desde el nivel 1 al nivel 2. Para los hogares, para los ciudadanos, quizá la medida más significativa es la decisión de suspender las clases en colegios e institutos para la jornada de mañana miércoles. Inmaculada Carrasco, saludos de nuevo. Saludos, será así en todas las provincias excepto en Almería. Mañana miércoles las clases presenciales se suspenden, no habrá que ir a los centros de primaria ni secundaria. La reducción de la movilidad se extiende además al resto de la población y los desplazamientos por carretera deben minimizarse. La situación es totalmente desconocida en Andalucía. Juanma Moreno, presidente de la Junta. Solicitamos a los ciudadanos que restrinjan la movilidad el miércoles. ¿Qué significa eso? Significa que aquellos desplazamientos que no sean necesarios, que no lo hagan. Si lo puede dejar, oye, tengo que ir a este sitio, pues en vez de hacerlo hoy, lo voy a hacer pasado mañana. Solamente desplazamientos que sean absolutamente necesarios. El principal problema no está solo en lo que pueda llover, sino en lo que ya ha llovido. Más de 50 pantanos están desembalsando y el suelo está colmatado de agua. La prudencia se convierte, dice el presidente, en una herramienta imprescindible. Solo me queda pedir a la población algo que ya decimos de manera reiterada. Prudencia. Prudencia. Seguir los consejos que se dan en el 112 y sentido común. Sí, ¿por qué digo sentido común? Hemos tenido tristemente fallecimientos a lo largo ya de este curso, ¿no? Desde el mes de septiembre, fallecimientos que podían haber sido evitables. Porque a veces es el agua el que buscan a las personas y es inevitable. pero en otras ocasiones son las personas las que buscan el agua. Se ha elevado ya a nivel 2 de emergencias porque se esperan las mayores lluvias de este siglo, las quintas desde que hay registros. Hay que prestar atención además porque cualquier zona que se haya inundado en el último medio siglo está en riesgo. Los expertos nos advierten de que cualquier zona que se haya inundado en los últimos 50 años podría volver a inundarse ahora. Por tanto, mucho cuidado y mucho respeto al agua. El fenómeno que provoca esta situación se llama río atmosférico y nunca antes se había dado en Andalucía. Gráficamente tiene esta forma, la de un río que ha recorrido 7.000 kilómetros desde el Caribe y va a empezar a descargar en la provincia de Huelva a partir de las 9 de la noche. Distintos niveles de avisos meteorológicos por parte de la EMET para Andalucía, pero Inma, ¿cuáles son las zonas con más riesgo para las próximas horas? Bueno, pues hay principalmente dos tipos de avisos, por lluvias y por inundaciones. Esta tarde sonará la alarma de Saler a partir de las 8 en Grazalema, en las comarcas de Grazalema, el campo de Gibraltar, Ronda y Los Puentes, en Jaén. Todas estas zonas están en alerta roja. Se esperan lluvias más intensas, por cierto, en Grazalema, entre 500 y 700 litros por metro cuadrado en las próximas 48 horas. Las zonas con mayor peligro por inundación están en la comarca de Jerez, también en el campo de Gibraltar, Guadalhorce, Costa del Sol y Los Puentes. La borrasca Leonardo entra esta tarde, recordemos, va a dar un pequeño respiro el viernes y se vuelve a activar el sábado hasta aproximadamente el próximo lunes. Gracias, Inmaculada. Hay también mucha preocupación por el caudal del río Guadalquivir, sobre todo en las provincias de Córdoba y Sevilla, donde puede llegar a un peligro extremo de desbordamiento. Se prevé que su nivel va a sobrepasar mañana a niveles de hace 46 años. En la comarca de La Vega del Guadalquivir, en Sevilla, en Villaverde del Río concretamente, está nuestra compañera Beatriz Galeano. Adelante, Bea. Aquí en Villaverde del Río preocupa el nivel del Guadalquivir, pero también de los dos afluentes que llegan hasta aquí, el Viar y el Siete Arroyos. Está preocupado, nos ha dicho su alcalde, José María Martín. Pero sí es verdad que la información que nos llega no es la más tranquilizadora. Entonces sí es verdad que nosotros tenemos que ir un paso por delante y por eso es el hecho de reunirnos y tomar medidas. Y prevenir. Hay 3 bombas trabajando para impedir que el agua salga por los sanitarios, también 11 generadores por si se va la luz. Entre los vecinos, algunos preocupados. El río viene bastante lleno, bastante. Nos preocupa que con esto de que probablemente mañana y pasado llueva mucho, suelten agua de los pantanos y buenos días. Y bueno, crezca mucho más, claro. Y otros más tranquilos. El peligro lo tiene el arroyo, entonces la zona que vive por la parte del convento, como nosotros le llamamos, ese camino, sí están más asustados porque el arroyo por ahí sí que inunda esas casas, pero para que llegue aquí al centro del pueblo, esperemos que no, vamos. Hoy no ha llovido, así que el nivel del río se mantiene. En la provincia de Cádiz, la borrasca Leonardo pone en peligro importante a Jerez y en peligro extraordinario a la Sierra de Grazalema. La alerta es naranja en la costa y también en el interior, y roja, como decimos, en la zona de la sierra, donde las previsiones anuncian un verdadero diluvio. Marga Negrín. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar los 100 litros en 12 horas y 150 en 24. Esto supone que por las propias precipitaciones y por las escorrentías de unos suelos ya colmatados, los pantanos volverán a llenarse. Habrá que desembalsar en Bornos y luego en Arcos, lo que llegará en Avenida hasta el río Guadalete y, por tanto, a la zona rural inundable de Jerez. Ahora mismo el río está en nivel naranja, en 5,99 metros, pero ya se sabe que subirá, por lo que el puesto de mando avanzado se organiza para establecer nuevos desalojos esta tarde. Así se deduce de las palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno. La situación, en vez de ir a mejor, como todos esperábamos y deseábamos, parece que puede ir a peor. Los expertos nos advierten de que cualquier zona que se haya inundado en los últimos 50 años podría volver a inundarse ahora. Los vecinos ya se preparan para lo que viene. Un año nos tuvieron que pasar en helicóptero ahí a la finca porque no podíamos entrar. El agua ha alcanzado más de un metro y la verdad es que estamos bastante preocupados por lo que puede venir ahora. Todo está preparado para de nuevo dejarlo todo y esperar a ver hasta dónde se desborda el río. En Grazalema reventaron ya hace muchos días los caños tradicionales. La pared de la montaña, hueca en su formación geológica, escupe por grietas el agua acumulada. En estos días mana incluso de caños nuevos, nunca antes vistos en las zonas más altas de este risco. En Benamaoma, por ejemplo, han vuelto a verse arroyos en los Ojos del Gato, secos desde el año 1950. Y también han brotado en esta comarca los Llanos del Berral, un fenómeno natural único donde el agua brota literalmente de la tierra a borbotones. Paqui Virués es periodista de Radio Grazalema desde hace 30 años. No había visto jamás la sierra con tanto arroyo, con tanto remolino de agua, con tanta catarata, lagos enormes. Ya estuvimos el jueves pasado en alerta naranja y nos cayeron la brutalidad de los casi los 250 litros en 24 horas. Daño está haciendo mucho en las carreteras, que están en muy mal estado, que se nos está cayendo monte, que está llegando lenguas de tierra a la carretera, que es la primera vez que yo recuerde que estamos en alerta roja a partir de mañana. A partir de las 10 de esta noche, en alerta naranja por fuertes lluvias. En el campo de Gibraltar se preparan también para lo peor que está por venir, sobre todo en Jimena de la Frontera, donde esta noche estarán en aviso rojo por fuertes lluvias. Mientras, en el puerto de Algeciras aprovechan estas horas previas para seguir embarcando camiones hacia Tánger. Y es que es muy probable que esta noche se suspendan de nuevo las conexiones marítimas. Ana Torregrosa. En Jimena de la Frontera pueden caer a partir de esta noche hasta 200 litros por metro cuadrado. En el municipio están muy pendientes de los cauces de los ríos. Los vecinos son conscientes del riesgo. Nosotros estamos pendientes, sí. Y ahora la tierra está toda harta de agua y todo eso, que enseguida el río con poca agua que caiga tiene bastante. En toda la comarca preocupan las intensas lluvias de estas próximas horas, pero también el viento. Se esperan rachas de más de 100 kilómetros por hora. José Antonio Santos, alcalde de Tarifa. Estos no son los tiempos normales de Levante, es que esto no tiene nada que ver con el Levante nuestro de Tarifa, esto es otro tipo de evento, un ventaval. En cuanto a las conexiones marítimas, se mantienen a esta hora desde Algeciras hacia Ceuta y Tánger, pero el puerto de la ciudad marroquí ya ha anunciado que cerrará a partir de esta noche, por lo que el estrecho volverá a estar incomunicado con Tánger, ya que mañana van a seguir también cancelados los enlaces desde el puerto de Tarifa. Esto seguirá complicando la situación de los cientos y cientos de camiones que se siguen acumulando en el puerto de Algeciras. En la provincia de Málaga, la comarca de Ronda, en la sierra, entra también esta noche en aviso rojo con la previsión de que puedan caer hasta 200 litros de agua en 24 horas. Málaga, Encarna Maldonado. A esta previsión de lluvia se suma el viento con rachas de hasta 80 kilómetros. Los municipios afectados han empezado a tomar medidas complementarias a las de la Junta. Por ejemplo, en Ronda se ha acordado cerrar parques y jardines, también los monumentos, la biblioteca o el cementerio. Y en Cortes de la Frontera, que es uno de los municipios en los que se espera más lluvia, su alcalde, José Antonio Zurera, apunta. La zona más crítica por la cercanía al río Guadiaro ahora mismo son estas, estación de Corte o Cañada Real Tesoro y el diseminado del Chopo. Y en Genalguacil, el alcalde Miguel Ángel Herrera subraya que es un temporal que llega cuando el pueblo todavía no se ha repuesto de los daños de la última borrasca. La carretera de Genalguacil a Estepona, como es habitual y desafortunadamente se ha convertido en una normalidad, pues está cortada al tráfico. Seguro mañana va a volver a estar inundada, está en unas condiciones de seguridad extrema. El resto de la provincia va a entrar en aviso naranja o amarillo por esa combinación de lluvias, viento y temporal marítimo. En Córdoba, la policía local está informando a los vecinos de las zonas cercanas al río para informarles de que se espera una crecida importante en las próximas horas. Las fuertes lluvias han provocado también el derrumbe de 25 nichos en el cementerio municipal de Priego de Córdoba, 18 de ellos ocupados con enterramientos. El ayuntamiento ha protegido la zona y cuando mejore el tiempo se van a identificar los restos y se van a trasladar a otro lugar del Camposanto. Juan Ramón Valdivia es el alcalde de Priego. Lo que procederemos ahora es a separar restos de obra de restos humanos y los que estén íntegros pues se llevarán a otros nichos que están vacíos en otro cementerio y los que no estén íntegros pues se hará un tratamiento en función de lo que nos permita la situación. Si tenemos que llegar a pruebas forenses y a pruebas de ADN pues lo haremos porque entendemos que la dignidad de las personas enterradas y de sus familiares pues está por encima de cualquier coste económico que pueda tener el proceso. En Huelva, las cuencas de los ríos Múrtiga y Sillo, a su paso por el término de Encilasola, se encuentran en nivel rojo y naranja respectivamente. Esta noche toda la costa onubense vuelve a estar también en nivel amarillo por viento y por fenómenos costeros. Y en Jaén el ayuntamiento ha constituido su propio comité de emergencia. Mientras se cuantifican los daños causados por el viento en la pasada jornada, se preparan ya también para la llegada de la nueva borrasca. Los mensajes de prudencia se multiplican ante el panorama de que nos dejan, que dejan las previsiones para este miércoles. En Jaén, César Domínguez. No hay lugar para los incrédulos ni tiempo que perder. Los mensajes de prudencia se multiplican ante el panorama que se abre esta tarde. Manuel Fernández, subdelegado del Gobierno en Jaén, los extiende a los 97 municipios jiennenses. Hay una parte que no puede fallar nunca. La prudencia personal, esa parte del cuidado personal, evitar cualquier tipo de desplazamientos que resulten necesarios y que estemos siempre atentos a aquello que se nos traslada de las instituciones oficiales. La capital se prepara para lo que viene, analizando los efectos que dejan las tormentas y el viento con rachas de más de 100 kilómetros por hora, que han causado ya daños por valor de más de 5 millones de euros. Julio Millán, alcalde. Sabemos que pueden venir avenidas en algunas zonas concretas, en algunos casos motivados por la propia situación de los ríos, pero en algunos casos también, como nos pasó en otros años en el puente Tabla, por las propias saneamiento de las propias vías de evacuación. Por tanto, alerta también, porque viene dos días de mucha agua. El gobierno andaluz activará a las 8 de la tarde el sistema Es Alert, con instrucciones para los vecinos de la zona inundable de los puentes que ya se anegaron el pasado jueves. Son las 2 y 25 minutos. En Canal Sur Radio, Andalucía a las 2. Domingo 8 de febrero, fiesta de la matanza de Ardales. Saborea los productos típicos: chacinas, morcilla, salchichones y la tradicional caldereta al estilo ardaleño. Verdiales, batucada, charangas, DJs y la actuación de Triana y el grupo Malahora. Domingo 8 de febrero, acércate a la fiesta de la matanza de Ardales, puerta del Caminito del Rey. Andalucía a las 2, con Jorge González. Anuncio importante hecho por el presidente del gobierno de España en nuestro país. El gobierno va a prohibir a los menores de 16 años acceder a las redes sociales. El presidente lo ha anunciado durante su intervención en la cumbre mundial que se está celebrando en Dubái. Pedro Sánchez ha dicho que el Ejecutivo va a aprobar la próxima semana un paquete de 5 medidas para evitar los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar así un entorno digital seguro. Olga Moya. Pedro Sánchez dice que los menores se ven expuestos a unas redes sociales que ha denominado como el lejano oeste digital. Today, our children are exposed to a space they were never meant. Hoy en día nuestros hijos están expuestos a unos espacios que nunca debieron recorrer solos. Adicción, abuso, pornografía, manipulación, violencia. No podemos permitirlo más. Entre otras cosas, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y se ampliará lo que se considera contenido ilegal. Implementaremos un sistema de huella de odio y polarización para rastrear, cuantificar y exponer cómo las plataformas digitales alientan la división y amplifican el odio. España se ha unido ya a 5 países europeos para avanzar de manera coordinada en una regularización más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales. Este debate sobre la prohibición del uso de móviles a los menores es imprescindible, necesario para los colectivos que luchan por la protección de niños, niñas y adolescentes frente a los efectos nocivos de la tecnología en su vida diaria. Este sábado, el movimiento Global Off nos invita a los ciudadanos a desconectarnos de las redes sociales durante todo este mes de febrero. Auxi Contreras. El uso de móviles en los menores preocupa a sanitarios, profesores y familias. Una de cada dos asegura que el principal conflicto doméstico con sus hijos es el referente a este tema, que tiene un gran impacto en su salud, como señala María Vidal, neurorradióloga en el Hospital Regional de Málaga y mamá miembro del movimiento Adolescencia Libre de Móviles. A nadie le parece normal, cuando lo ve le chirría, pero muchas veces hemos pensado como que era el devenir de los tiempos, que esto es lo que nos ha tocado vivir, niños empantalladísimos desde pequeños y sujetos a cualquier información, ¿no? Apuesta, pornografía, cualquier cosa que les pueda llegar, porque es que esto es lo que nos ha tocado vivir. La clave de la protección está en la verificación de la edad por parte de las plataformas. Esta falta de barreras está facilitando a 3 de cada 10 adolescentes consumir pornografía habitualmente, con una edad de acceso que se ha retrasado a los 8 años. Las propias plataformas dicen que no se puede ser usuario si eres menor de 13 años, pero la verificación de la edad que tienen es ninguna. Y es que tiene que pasar algo. El niño es su intención opción de ser independiente, puede querer saltarse esa normativa sin que los padres lo sepan o sin que ese niño tenga que ser multado. Lo que tendría que hacer es que la plataforma en la que yo entro tenga que verificar que es mi edad. Un niño de 13 años no entra en una discoteca en la que no puede entrar, y no se le ocurre a nadie multar al niño, se le ocurre multar a la discoteca si ha entrado. El objetivo de este colectivo es retrasar a los 16 que los niños y adolescentes tengan un móvil a través de la firma de un pacto de familia y ofreciendo charlas en centros educativos. Este sábado se unen a una marcha en Sevilla a las 12:30 de la mañana en la puerta norte del Alamillo, en apoyo al experimento del movimiento off.org, que nos invita a pasar el mes de febrero sin usar las redes sociales. El primer país en prohibir su uso hasta los 16 años ha sido Australia, con multas a las plataformas de hasta 33 millones de dólares. Le ha seguido Francia, prohibiéndolas hasta los 15. El mercado laboral se ha resentido en este pasado mes de enero con el aumento de más de 8.000 parados en Andalucía, más de 30.000 en el conjunto del país. También hay una pérdida importante de cotizantes en la seguridad social. El sector más castigado ha sido el de los servicios por la finalización de la campaña navideña. Las lluvias también han perjudicado al campo. Ana Giraldez. En Andalucía el paro sube en todas las provincias, especialmente en el sector servicios, por la finalización de los contratos vinculados a la Navidad. También terminando la campaña del aceite de oliva. Deja un total de 591.000 desempleados. Aunque, según la consejera de Empleo, Rocío Blanco, este año la comunidad resiste mejor la estacionalidad. El aumento de este mes es un 32% inferior al registrado en enero del pasado año. Y además se trata de la menor subida del paro en término absoluto en un mes de enero desde el 2005. También se pierde empleo en la industria, lo que lamenta desde Comisiones Obreras de Andalucía Trinidad Gallardo. ¿Cuándo se va a llevar a cabo un plan real de industrialización de Andalucía? Desde UGT, Clara de la Colina pone el foco en la pérdida de cotizantes. Y una reducción de la afiliación a la seguridad social de más de 41.000 personas. Y desde la patronal andaluza, Manuel Carlos Salva subraya la ralentización del mercado laboral. Y esto se pone de manifiesto con la evolución de la contratación, donde está descendiendo más de un 4% en términos interanuales. En toda España el paro sube en todas las comunidades menos en Baleares. No obstante, los 2,4 millones de parados es la cifra más baja en enero de los últimos 18 años. Andalucía a las 2. Acaban de dar las 2:30 de la tarde. Vamos a conocer ahora cuál es la situación del tráfico en Andalucía. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Hasta ahora situación tranquila en las carreteras andaluzas. Eso sí, estamos pendientes del temporal de nieve, ya que encontrarán transitable con precaución la A92 en el puerto de La Mora, en la provincia de Granada, y cortadas al tráfico la A395 y A4025 en Sierra Nevada, por lo que les pedimos que extremen la precaución al volante. Tráfico en aumento además en la entrada a Sevilla por la A49 en Bormujos y Tomares, y se complica la circulación en la provincia de Granada, en la A92, a la altura de Baza, ya en dirección a la capital granadina. En Canal Sur Radio, Andalucía a las 2. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur, es calidad, es Andalucía. Junta de Andalucía. Andalucía a las 2. Enseguida vamos con más asuntos, pero les recordamos que Andalucía ha elevado la situación operativa de emergencias hasta el nivel 2, a lo que supone la incorporación de medidas excepcionales de otras administraciones ante la llegada del temporal, de esas lluvias que pueden acumular hasta 200 litros en 24 horas en distintos puntos de nuestra comunidad. Tras presidir la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía, el presidente Juanma Moreno ha explicado las medidas adoptadas, entre ellas el envío de mensajes S-Alert a la población en lugares con riesgos de lluvia muy alto, también la solicitud de restricciones de movilidad a los ciudadanos y la suspensión de las clases presenciales en los colegios e institutos en toda Andalucía, excepto en la provincia de Almería. La Fiscalía de Andalucía ha archivado las denuncias del cribado de cáncer de mama contra los exconsejeros de Sanidad y Aforados de la Junta. Ha remitido las diligencias a distintas fiscalías provinciales para que continúen ellos la investigación de forma individual. Javier Ronda. Carpetazo a las tres denuncias presentadas por Adelante Andalucía, Izquierda Unida y el Defensor del Paciente contra cinco exaltos cargos de la Consejería de Salud por el caso de los fallos en los cribados del cáncer de mama. La Fiscalía archiva así la denuncia contra los dirigentes políticos. La Fiscalía también ha remitido las denuncias de 16 mujeres a 6 fiscalías provinciales, la de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, para que investiguen cada uno de los casos de forma individual y separada. La intención es continuar con las prácticas de las pruebas de la forma que menos perjudica a las víctimas y debe realizarse además en el lugar más próximo a su entorno. Con este traslado de las diligencias se pretende proceder a la averiguación de los hechos, examinar también si revisten carácter de delito y personas responsables. En los hechos denunciados por las mujeres, según la Fiscalía Superior de Andalucía, no existe un patrón que pueda unificarlos para conectarlos con una responsabilidad que pudiera extenderse más allá de los concretos intervinientes en cada proceso, que no son los mismos. Se indica además que han de ser investigados de manera individual y separada. La Fiscalía de Andalucía también ha decidido no recurrir al archivo de la causa contra los tres exgerentes del Servicio Andaluz de Salud por el uso de los contratos de emergencia tras la pandemia. Después de archivar el caso, el juez de instrucción de Sevilla, que sí ha recurrido, ha sido recurrido por el Partido Socialista, que presentaba la querella, el Ministerio Público ha decidido no recurrir ni tampoco acusar. A este respecto, la portavoz del Gobierno andaluz ha achacado al Partido Socialista de difundir bulos sobre los contratos de emergencia del SAS. Carolina España ha pedido al PSOE que se centre en la gestión de la red ferroviaria para que la línea de alta velocidad entre en servicio cuanto antes. Daniel Illana. Carolina España ha pedido al PSOE que centre sus esfuerzos en explicar dónde están los 111 millones que Europa concedió al Gobierno Central para la alta velocidad en Andalucía. Europa está pidiendo esa revisión de la línea Andalucía-Madrid. A esto es a lo que tiene que dedicar fuerzas el Partido Socialista y no a levantar falsos bulos como hemos visto anteriormente con el tema de los contratos de emergencia del SAS. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido una auditoría para que se sepa hasta el último céntimo del dinero de Europa para la línea Sevilla-Madrid. Nos parece alucinante que desde el año 2023 la Comisión Europea esté diciendo por escrito al Estado español que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía está obsoleta. ¿Qué ha pasado con ese dinero y cómo puede ser que desde el año 2023 no se haya hecho nada? El candidato a la Junta de Por Andalucía, Antonio Maillo, ha aprovechado el debate para pedir las competencias ferroviarias para Andalucía. Esa inversión es absolutamente necesaria, tiene que ejecutarse y no contemplamos otro escenario que no sea el del uso de esos fondos para los fines a los que están establecidos. Desde la coalición Por Andalucía somos partidarios de tener las competencias del ferrocarril por parte de la Junta de Andalucía. Aún no está claro si la línea comenzará a prestar servicio el próximo día 8, como estaba anunciado. Hoy los sindicatos ferroviarios se han concentrado frente al Ministerio de Transportes para exigir responsabilidades por los accidentes de Adamuz y Lleida. Esta mañana en Canal Sur, uno de sus portavoces, Salvador Durán, ha justificado la convocatoria de huelga para la semana próxima. Mar Pino. Los sindicatos han exigido al Ministerio medidas concretas que garanticen la seguridad a trabajadores y usuarios. Escuchamos a Desiree González, de UGT, Francisco Lerida, de Comisiones, y Lucía Soriano, presidenta del Comité de Empresa. Que haya más medidas de seguridad para que estos dos trágicos accidentes no vuelvan a producirse. Queremos aumento de plantilla porque nos hace falta. Queremos internalizar carga de trabajo. Que el ferrocarril sea lo que debe ser, además de seguro, sea fiable. Esta concentración es previa a la convocatoria de huelga a nivel nacional los próximos días 9, 10 y 11 de febrero. Esta mañana en Canal Sur Televisión, el portavoz del sindicato ferroviario, Salvador Durán, pedía apoyo y comprensión a la ciudadanía por la huelga. Yo creo que está más que justificada esta huelga y le solicitaríamos a la ciudadanía en su conjunto que apoyen las movilizaciones que los ferroviarios estamos haciendo porque está en juego su seguridad. Durán ha insistido en que los problemas ferroviarios vienen de lejos y tienen que ver con la externalización y consiguiente precarización de los servicios. Frente a las quejas de los sindicatos, el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha asegurado esta mañana que la red ferroviaria española no está colapsada y es segura. La Fiscalía de Córdoba ha pedido a la juez de Montoro que proponga a ingenieros de caminos como peritos judiciales para determinar las causas del accidente de Adamuz. También solicita que Dependiendo del resultado de las actuaciones, se designen de forma complementaria otros peritos técnicos en campos más precisos. Hoy, esta tarde, el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, comparece a partir de las 4 en el Congreso dentro de la Comisión de Transportes. Va a informar del accidente de Adamuz y también del de Rodalíes. La mesa de la comisión ha convocado oficialmente la comparecencia del ministro, como decimos, a partir de las 4 de la tarde. Hoy el Consejo de Ministros también ha aprobado la subida de las pensiones después de trocear el llamado decreto ómnibus, rechazado, recordamos, la semana pasada por mezclar esa medida con otras disposiciones del llamado escudo social, en especial la prórroga del veto a los desahucios para personas vulnerables. Ahora son dos decretos distintos que tendrán que negociarse en las próximas dos semanas, Araceli. Ahora, en un decreto va la revalorización de las pensiones, las contributivas y de clases pasivas un 2,7, las mínimas en un 7% y las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares un 11,4%. La ministra portavoz, Elma Sainz, ha dicho que esta subida beneficia a 13 millones de pensionistas, que el gobierno considera que las medidas recogidas en los dos decretos son buenas, por lo que se abrirá el diálogo con todos los partidos políticos y en especial con los del acuerdo de investidura. Lo hemos dicho, el gobierno ha trabajado en todo momento para las soluciones. Lo que no trabaja el gobierno es para dar coartadas a nadie para justificar lo injustificable, que es posicionarse en contra de medidas tan positivas, tan necesarias y tan buenas para la sociedad. En otro decreto, el llamado escudo social, se prorroga hasta el 31 de diciembre la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que no se aplicará en aquellos casos en los que el arrendador sea propietario de una o dos viviendas. También, como novedad, en el caso de los propietarios de tres o más viviendas, no se ejecutará el desahucio cuando haya contrato previo y el propietario no sea vulnerable. La protección a los pequeños propietarios era una exigencia del PNV y para respaldar la convalidación de este decreto en el Congreso. El actual escudo social, el que hay ahora mismo, protege a 60.000 familias de los desahucios, una cifra que, según la ministra portavoz, se reducirá con estas modificaciones. Pueden rondar los 50.000, pero yo creo que es importante, insisto, aparte del detalle que se pueda producir por parte del Ministerio de Vivienda, aquí hay una responsabilidad importante de las comunidades autónomas en el papel que tienen los servicios sociales para ofrecer esas alternativas habitacionales. O sea, la medida es muy importante, pero para hacerla efectiva requiere de la colaboración de muchos más aparte del Gobierno de España. El decreto del llamado escudo social incluye también la moratoria del corte de suministros a familias vulnerables y el bono social eléctrico. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya ha anunciado que su formación votará afirmativamente al decreto, aunque denuncia la utilización política que ha hecho el Gobierno de los pensionistas. Los socios de Gobierno se felicitan por el acuerdo que divide el macro decreto. José Manuel de la Linde. El líder del PP anuncia el voto afirmativo con la única salvedad de no conocer aún la literalidad del texto. Alberto Núñez Feijóo mantiene que el gobierno ha intentado en todo momento utilizar a los pensionistas para solventar sus problemas políticos. Y lo que pretendía el señor Sánchez es meter 21 asuntos más, utilizando a los pensionistas como rehenes para condicionar el voto de los diputados españoles. Hemos tomado nota. Yo creo que los pensionistas también no se van a volver a fiar de Sánchez. El ministro de Sumar, Ernest Urtasun, se felicita por el acuerdo. No hay excusas, ha dicho, para el no. Es que la derecha ya no tiene excusas. Vamos a volver a traer las pensiones en un decreto, otro decreto con el escudo social, incluida la moratoria antidesahucios, y por lo tanto ahora ya nadie tiene excusa para no votarlo. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado su rechazo absoluto y hablaba de asco absoluto. Se refería además al acuerdo del PNV y el PSOE sobre desahucios. A consecuencia de este pacto criminal entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco, va a haber muchas personas desprotegidas. Pero es lamentable que una vez más la presión vaya a ir hacia la izquierda cuando la presión tiene que ir hacia la derecha y hacia la gente indecente que está dejando en la calle inquilinos y inquilinas vulnerables. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, mantiene que no se fía del gobierno y critica la utilización de los pensionistas. Aquí los únicos que utilizan a los pensionistas a su antojo son los miembros del gobierno, mezclando en un mismo decreto la revalorización de las pensiones con las medidas que les impone Bildu para proteger a los ocupas. Y tras el relato de la política nacional de la jornada, un apunte también de la política más cercana, la local. El municipio sevillano de La Campana tiene desde hoy nueva alcaldesa, la primera mujer que ostenta el cargo, Dolores Veragua, tras prosperar la moción de censura presentada junto a otros 6 concejales de la agrupación Juntos por La Campana. El ya exalcalde y anterior compañero, Manuel Fernández, se había afiliado al PSOE, lo que entendieron era una tradición a su proyecto. Eso es lo que nos ha llevado a traer la moción de censura hoy, porque nos hemos sentido muy engañados, porque él ha estado cociendo todo el proyecto con el PSOE a nuestras espaldas. Nunca nos había avisado de que se iba a cocer este proyecto, y cuando nos enteramos ya era demasiado tarde y ya había firmado su militancia al PSOE. Entonces para nosotros ha sido una traición muy grande. En crónica de sucesos, la Guardia Civil ha detenido esta madrugada a una persona como presunta autora de un delito de amenazas con un cuchillo de grandes dimensiones a personal sanitario, después de que acudiera al centro de salud de Ayamonte, en Huelva, y tras una discusión con algunos trabajadores, sacara ese cuchillo e intentara agredirlos. Los sanitarios se refugiaron en una consulta y a la hora de detenido asestó varias cuchilladas a la puerta, tras las que se encontraban los facultativos médicos, que no han sufrido afortunadamente ningún daño físico. Jesús Cordobés es el delegado del sindicato médico en Huelva. Un paciente psiquiátrico que tiene todas las probabilidades de que haya consumido alguna sustancia que lo haya provocado que estuviese más agresivo, ¿no? También han sido detenidos en Granada 3 hombres de entre 29 y 34 años por disparar varias veces desde un vehículo a 2 personas que caminaban por la calle en la localidad de Iznayoz. Después de dispararles, atropellaron a uno de ellos y se dieron a la fuga con un vehículo robado que quemaron luego a varios kilómetros de esta localidad. Aunque todo ocurrió en julio de 2024, al parecer por un presunto ajuste de cuentas familiares, no fue hasta el pasado mes de agosto cuando la policía los pudo identificar. Nos acercamos ya a las 3 menos cuarto. Como siempre, a esta hora en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información, la información local y provincial, la más cercana. Andalucía a las 2. Las noticias de Sevilla. Canal Sur Radio. Con Pilar González. Hola, buenas tardes. Colegios e institutos van a estar cerrados mañana en toda la provincia, también los centros de día y de mayores. La Junta ha tomado esta medida ante la llegada esta noche de una borrasca que va a descargar con intensidad. Las zonas próximas a los cauces fluviales son peligrosas y, por tanto, hay que alejarse de ellas. La Universidad de Sevilla acaba de decidir suspender las clases y la UPO lo está estudiando. Al margen del temporal, les contamos que el paro ha subido en cerca de 2.400 personas, que los sindicatos del Ayuntamiento de la ciudad han convocado una manifestación el día 19 para protestar por la privatización de la limpieza de los colegios públicos. En Herrera, un hombre de 58 años ha muerto en el incendio de su casa y en Cantillana, 17 detenidos por explotación laboral de rumanos. Enseguida entramos en detalle, antes el tráfico. Isabel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos 6 kilómetros de retenciones en el puente Reina Sofía, sentido Huelva, 2 a la altura, también sentido Cádiz, 3 kilómetros en el nudo de la Gota del Este hacia la Ronda Urbana Norte y 2 kilómetros en la 49 sentido Sevilla. En el interior, tráfico intenso en el puente del Alamillo, Avenida de Andalucía, Juan Pablo II, La Paz, La Palmera y Puente de las Delicias. 2:46. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. La Junta ha ordenado la suspensión mañana de las clases en colegios e institutos, cancela también las actividades en los centros de día y de mayores. La Universidad de Sevilla ha decidido suspender las clases, la UPO lo está estudiando. El presidente de la Junta, tras evaluar la situación hoy con la Agencia de Meteorología, ha pedido que se eviten desplazamientos y también ha solicitado a la Unidad Militar de Emergencias que esté preparada para actuar en puntos claves como las balsas mineras, que podrían sufrir deslizamientos. Preposicionar a la unidad militar de emergencia para la contención de balsas mineras, esto es muy importante. Son balsas mineras que podrían desbordarse con materiales que algunos son tóxicos, como sabéis, sobre todo esto de manera muy especial en la provincia de Huelva y algo en la provincia de Sevilla. Juanma Moreno ha pedido seguir las indicaciones del 112, que va a elaborar vídeos con consejos para la situación, una situación que es muy complicada. Y esto con una tierra que está harta de agua, una tierra que en toda la zona, especialmente en la zona más occidental de Andalucía, está harta de agua, como se suele decir, y que supone un riesgo evidente en las zonas inundables o propensas a ello. La Junta ha activado la fase de emergencia nivel 2 y desde el Gobierno Central el subdelegado Francisco Toscano ha pedido responsabilidad a los ciudadanos. Ha explicado que Policía y Guardia Civil han reforzado la vigilancia y que se vigila el nivel de los cauces. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realiza un seguimiento meticuloso de la gestión del agua, tanto en los niveles de crecimiento de ríos y arroyos, como de los embalses, que, como bien sabemos, se encuentran en niveles muy altos y recordemos que vienen desembalsando desde hace algunas jornadas para planificar las posibilidades de crecimiento y prevenir en la medida de lo posible los riesgos de inundación. Van a ser varias jornadas de intensa lluvia. La EMED activa esta noche el aviso amarillo. Pueden ser esas lluvias de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas y vientos con rachas de 70 kilómetros hora en la Campiña y en la Sierra Sur a partir de las 12 de la noche y hasta las 8 de la tarde del miércoles, en principio. Una situación parecida a la que nos trajo la borrasca Josef, según el delegado territorial de la EMED, Juan de Dios del Pino. Es una situación parecida, digamos, a alguna que hemos tenido como Joseph, ¿no? En el sentido de que trae, digamos, trae viento, no un viento muy intenso, pero luego pues trae, digamos, unas precipitaciones, podríamos decir, bastante eficientes. Es decir, se puede acumular grandes cantidades en 12 horas o en 24 horas, ¿no? En cuanto al viento registrado ayer, los primeros informes técnicos descartan un tornado. Villaverde del Río es uno de los municipios de La Vega donde hay más preocupación por esa subida del Guadalquivir. Allí en Villaverde lleva toda la jornada Beatriz Galeano. Buenas tardes. Buenas tardes. En Villaverde del Río, uno de los municipios de La Vega del Guadalquivir, confluyen dos afluentes, el río Guadalquivir y sus afluentes, el río Biar y siete arroyos. Por eso, dice el alcalde, que es la confluencia de estos dos afluentes con el Guadalquivir lo que le preocupa. José María Martín es el alcalde. Estamos en la confluencia de tres cauces, como es el río Biar, el Guadalquivir y siete arroyos. Es una de las zonas más bajas de La Vega, de menos cota de La Vega. ¿Qué es lo que pasa? Que al estar geográficamente situado en un punto en el que estamos justo en el centro de los tres cauces, pues nos afecta a esos tres cauces de manera distinta cada uno. Para evitar que el agua entre en las casas, hay tres estaciones de bombeo que impiden que el agua avance. Entre los vecinos, algunos están preocupados, otros no tanto, pero eso sí, todos esperando a ver lo que ocurre mañana. Gracias, Beatriz. En la capital, el ayuntamiento ha elevado ya su plan de emergencia a la fase 1. Los servicios de emergencia y operativos están activados y las autoridades piden a la población que sigan las instrucciones de los agentes y que se informen a través de fuentes oficiales. Además, muchos municipios siguen recogiendo hoy restos de árboles y otros elementos caídos por el viento de ayer. Se evalúan daños, pero sobre todo se trabaja en asegurar cualquier objeto que pueda caer de nuevo mañana por la borrasca. Es el caso de Mairena del Aljarafe, según nos ha contado su alcalde Antonio Conde. Hoy, sobre todo, centrados en situarnos en la consolidación de todos los elementos que pudieran verse afectados, temas de voladuras, de tejas, de situaciones de dificultad que todavía existen en la ciudad y árboles también que tienen una situación de peligrosidad para el viandante bastante importante, ¿no? Pensando en mañana. El consistorio, cuya sede ha sufrido también daños, ofrece además a los vecinos ayuda para canalizar las posibles indemnizaciones. 2:51 PM. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. El paro ha subido en Sevilla en 2.380 personas. Es la segunda provincia donde más ha aumentado el desempleo de toda España, pero es el menor incremento de un mes de enero desde hace 22 años. El número de cotizantes también ha caído en 12.600 personas. El presidente de la patronal, Miguel Rus, reconoce que la economía sevillana tiene un buen comportamiento, pero ha lamentado esa dependencia que tiene la economía sevillana de sectores muy variables. Los datos no son coyunturales ni inesperados. Esta realidad se repite cada inicio de año y que vuelva a concentrar el ajuste en los mismos sectores. No es casualidad que los servicios sean los principales responsables del repunte del paro, con 2.770 desempleados, más la finalización de la campaña navideña, un periodo que, como sabemos, genera contrataciones intensivas, pero de muy corta duración. Y la Secretaría de Organización de UGT Sevilla, Elo Cazorla, reclama calidad en el trabajo, pero sobre todo seguridad, teniendo en cuenta las tres muertes que ha habido en nuestra provincia en muy pocos días. 3 muertes en menos de una semana. Desde UGT Sevilla pensamos que es hora de que las administraciones y las empresas se lo tomen realmente en serio y actúen de verdad, teniendo en cuenta que las personas trabajadoras lo que necesitan son trabajos dignos, con derecho y seguridad para todas. Los sindicatos en el ayuntamiento, y seguimos hablando de cuestiones laborales, han convocado una manifestación el próximo día 19 para protestar contra la privatización de la limpieza en los colegios públicos de la ciudad. Irá desde San Telmo a la Plaza Nueva. Los representantes sindicales se han reunido hoy, consideran que la medida anunciada por el alcalde puede afectar a todos los empleados municipales y piden que rectifique. Jorge Menacho es el presidente del Comité de Empresa. Teniendo recursos para poder darlo desde lo público, no entendemos por qué lo quiere privatizar. Vamos a convocar una manifestación el día 19 de este mes de San Telmo a Plaza Nueva porque, lo vuelvo a repetir, esto afecta a más de 10.000 trabajadores y trabajadoras que están reivindicando el derecho de servicio público y de medios propios. Y en el municipio de La Campana hay nueva alcaldesa, se llama Dolores Veragua, se ha convertido este mediodía en la primera edil tras prosperar la moción de censura que ha presentado con otros 6 concejales de la agrupación Juntos por La Campana, moción contra el exalcalde ya, Manuel Fernández, que se había afiliado al PSOE. Nos hemos sentido muy engañados porque él ha estado cociendo todo el proyecto con el PSOE a nuestras espaldas. Nunca nos había avisado de que se iba a cocer este proyecto y cuando nos enteramos ya era demasiado tarde y ya había firmado su militancia al PSOE. Entonces para nosotros ha sido una traición muy grande. También les contamos que un hombre de 58 años ha fallecido esta madrugada en el incendio de su vivienda en Herrera. Su madre, de 84, ha resultado herida, está ingresada en el Hospital de la Merced en Osuna. En Cantillana, la policía ha detenido a 17 personas de un clan familiar dedicado a la explotación laboral de temporeros. Hay 8 víctimas que han sido liberadas y la Guardia Civil ha detenido a un hombre por robar jamones en Gerena y un vehículo en El Garrobo que terminó empotrando contra una tienda de olivares para llevarse más jamones y productos cárnicos, un operativo que funcionó, cuenta el portavoz de la Guardia Civil, Pedro Gil. Gracias a la coordinación mantenida con Policía Local de Sartera, se estableció un dispositivo de cierre que permitió interceptar al vehículo y detener a uno de los autores. En el registro, los agentes hallaron los jamones sustraídos, que ya han sido devueltos a su propietario, al igual que el vehículo recuperado. Y ha terminado las obras en la fachada del apeadero del Real Alcázar, en el patio de banderas. En Canal Sur Radio, Andalucía a las 2. De la cultura les contamos que la tercera edición de los premios Centradas crecen en categorías y espacios escénicos. Los galardones, otorgados por la asociación La Centralita, reconocen proyectos escénicos autogestionados en toda la comunidad, es decir, obras que no cuentan con ningún tipo de subvención pública. Este año han recibido 60 solicitudes, un récord para unos reconocimientos que ofrecen como premio representaciones, es decir, trabajo. En esta tercera edición hay importantes novedades. Nos las explica la codirectora del certamen, Marta López. Este año tenemos una nueva nominación a Escena Joven, que es para compañías cuyos integrantes sean todos y todas menor de 30 años. Además, se ha incorporado La Rinconada, dando un espacio para una función pagada a caché al premio a Mejor Espectáculo. Y también se suma el Teatro Viento Sur, premiando con trabajo a los ganadores de la Escena Joven. Y sigue avanzando el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, hoy quinta sesión de cuartos en el Gran Teatro Falla. Salud, Botaro. Abre el coro La Esencia, que propone un repertorio basado en la identidad gaditana. Le sigue la comparsa Las Jorobadas y después el cuarteto belgago Que No Vengan, Ingenio y Frescura sobre las tablas del Falla. Primera chirigota de la noche, Los Compay, y de nuevo comparsa Los Hijos de Cádiz, una agrupación que reflexiona sobre la vida gaditana. Piensa mal y acertarás, Los Desconfiados, la chirigota de los Villegas, que dará paso a la comparsa El Jovencito Frankenstein, nueva agrupación. Cierra sesión la quinta ya de cuartos, la chirigota Los Muertin Planner, una chirigota pa' todos tus muertos, con la presencia en el escenario de Antoñito Molina. De anoche nos quedamos con la comparsa de Martínez Ares, Los Humanos. Mi querido presidente, como agradecerle lo de Venezuela, ha liberado un gran pueblo, o al menos ha puesto la primera piedra. Mi americano, qué bello regalo a la humanidad. Pero no pare, no pare, mire pa' acá, siga, siga, fuerza nueva, el favorito de la duquesa de Alba, la dona terrateniente. Y cerramos este Andalucía las dos con un rápido resumen de las principales noticias del día, marcadas sin duda por el temporal que se nos viene encima. A medianoche recordamos la Sierra de Grazalema en Cádiz, la zona de los puentes en la capital jiennense, la Serranía de Ronda en Málaga y Jimena de la Frontera en el campo de Gibraltar entrarán en aviso nivel rojo de la EMET ante la posibilidad de que caigan hasta 150 litros en tan solo 12 horas. Javier Ronda, buenas tardes. Buenas tardes. La Junta ha elevado la situación operativa de emergencia desde el nivel 1 al nivel 2. Tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia de Andalucía para analizar esta situación, se ha decidido la suspensión de las clases en colegios e institutos para mañana miércoles. El Gobierno Central ya ha puesto a disposición de la Junta todos sus medios disponibles, la Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil, por si fuera necesario, ante los avisos por fuertes lluvias y viento previstos para los próximos días en Andalucía, especialmente para mañana. Y en Jerez, un día más, pendientes del caudal del Guadalete, que sigue en torno a los 6 metros de altura. En el campo de Gibraltar, todos los municipios se preparan también para lo que está por llegar en estas próximas horas, especialmente en Jimena de la Frontera, donde esta noche se activa el aviso rojo por intensas precipitaciones. Y en Málaga, la comarca de Ronda, entra también esta medianoche en aviso rojo con la previsión de que puedan caer hasta 200 litros de agua en 24 horas. Además, el Consejo de Ministros de la semana que viene va a aprobar medidas para proteger a los menores de 16 años de los contenidos ilegales en las redes sociales. También el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la subida de las pensiones tras trocear el decreto ómnibus. Ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de este año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Gracias, Javier. Así terminamos este Andalucía las dos por hoy. Ya saben que siguen informados puntualmente cada hora en punto en nuestros boletines horarios en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Pasen buena tarde.